El alimento que tu alma necesita, la dosis diaria, con William Arana. Se cuenta que un hombre estaba cansado de que su jefe lo maltratara. Le decía palabras terribles, lo hería cada rato, lo maltrataba. Entonces este hombre decide guardar una piedra que le hiciera recordar cada insulto, cada desprecio, cada humillación que este jefe le hacía. Eso decidió este hombre, dijo, cada vez que él me trate mal voy a guardar una piedra para recordar eso y saber cuántas calumnias, cuántas humillaciones, cada desprecio. Y esa sería la forma de no olvidar eso que le hacía ese hombre, jefe de él. Así este hombre cada día, en el bolsillo de su chaqueta, fue guardando piedras que le recordaran los agravios de su jefe, pero al cabo de cierto tiempo y a causa del peso, el bolsillo de la chaqueta se le rompió. Y entonces ya los dos bolsillos lo mismo, así que el hombre decide comprarse un maletín grande y allí empezó a colocar más piedras, piedras, y cuanto mayor era la injuria o la calumnia por parte de su jefe, más grande era la piedra, la que él guardaba. Y el maletín ya se puso tan pesado, que el hombre adquirió una maleta de viaje con ruedecitas para poderla arrastrar y para guardar más piedras. Todos los días arrastraba su maleta cuando iba al trabajo y todos los días regresaba a casa con más piedras. Un día el jefe se le burló de ver semejante maleta, y usted, sí que es muy idiota, ¿cómo lleva eso? Y ya no tenía espacio ni en los bolsillos, ni en el maletín, ni en la maleta, ni en las ruedecitas, así que el hombre decide empezar a guardar piedras en su casa. Y guardaba, y guardaba, y guardaba. Y ya no podía ni vivir él en su propia casa, ya ni en la ropa, ni la maleta, ni nada. Porque todo lo que guardaba era todas esas palabras. Un día este hombre decidió cambiar esas piedras porque alguien le dijo, ¿por qué no cambias esas, cada piedra de estas por una semilla de una flor? 8 meses más tarde, cuando volvemos a ver a este hombre, se observa que ya no habían piedras en su casa y todo el jardín estaba repleto de flores. Su casa adentro llena de flores. Y todo el mundo se asombró al ver que en el interior de su casa, en todo lado, habían tamaños de flores grandes, pequeños, medianos, en fin, de muchos colores. Tenía flores por todo lado. Hasta en unos zapatos viejos había sembrado flores. Y el hombre explicó, yo juntaba piedras por cada agravio, por cada dolor, pero alguna vez escuché algo que me hizo reflexionar, una persona. Me dio una dosis. Y resolví, en vez de guardar piedras por cada agravio, plantar una semilla por cada cosa bonita que me pasara. Y por eso cambié mi colección y ahora reúno flores. Muchas veces vamos por la vida así, cargando. Cada piedrita representa eso que me dijo tal persona. Hay personas expertas en recordar fecha, hora, cómo estaba vestido, cómo estaba vestida, en dónde pasó aquel agravio, aquel dolor. Aquello que me hicieron sentir tan mal, y cargas con eso, y de pronto la otra persona ni por enterada está. Y cargas con eso, y te lo digo porque yo fui así. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en la vida. Cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Y algo que Dios quiere en nosotros es que seamos libres y no pagar mal por mal. La Biblia dice que ninguno debe pagar mal por mal. Antes debemos seguir un ejemplo, y es siempre lo bueno desearlo para los demás, lo bueno unos con otros y para con todos. Y la Biblia también me habla de perdonar, de amar, de seguir adelante. Pero hoy quiero dejarte este verso que está ahí en la palabra de Dios, en Primera de Tesalonicenses 5:15, en el manual nuestro dice que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. No cargues más con esas piedras que ya no te caben en tu chaqueta, en tu maleta, en tu corazón, en tu memoria, en tus recuerdos. No, están siempre gozosos. Dice la palabra que oremos, que le demos gracias a Dios por todo, porque la voluntad de Dios para con nosotros es la mejor. Y si nosotros guardamos rencor, vamos a apagar el espíritu, vamos a evitar que llegue la bendición a nuestra vida. Así que hoy te invito a que no coseches más esos malos recuerdos, esas malas cosas de esas personas. Libérate, perdona y sigue adelante, porque tu vida es más importante lo que ha de venir que lo que ya pasó. en el nombre de Jesús, bendigo tu vida. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.